Hola, buen día, ¿qué tal? Gastón, habíamos... fíjate que tenemos eco, no sé si nos estás escuchando por la radio también. Sí, no, estoy está... arriba de la camioneta, parame un segundo. Porque capaz que estás con el altavoz. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, muchísimo mejor ahí, Gastón. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, Gastón, hace un poquito más de un mes charlábamos cuando el Gobierno Nacional había decidido cerrar las exportaciones de carnes. Esta semana anunció una reapertura parcial al 50% de lo que era. Exacto. ¿Cómo han analizado todo este mes desde la agrícola lo que ha sucedido? Y bueno, y este anuncio que ha hecho el Gobierno Nacional, ¿cuál es la repercusión que ha tenido? Mira, bueno, tal cual vos lo decís, fue un mes donde el cierre fue total de exportaciones, particularmente de todos los envíos que hacen de la exportación, no de los cupos de exportación más caros, sino de un volumen de exportación secundario para el país. La realidad es que, bueno, se cortó todo eso. Los resultados a la vista están que no sirvieron ni para bajar el precio de la carne, que era la primera medida que anunciaba el gobierno y que por eso lo hacía, y sirvieron únicamente para perjudicar al productor, que el precio de la vaca en particular es la que descendió mucho. Es decir, el productor perdió, antes vendía 120, 125 pesos el kilo de una vaca de descarte que salía de acá de los campos de cría de La Pampa, para terminar vendiéndolo en 80, 85 pesos el kilo ahora, esta última semana. O sea que el kilo vivo, como se menciona, cayó de la vaca. Exactamente, de la vaca en particular, ¿viste? Que es, bueno, ese producto, un producto que a nivel nacional no se consume acá, que básicamente se exportaba todo a China, que era el consumidor mayoritario. Bueno, ese producto cayó mucho en precio. Y los anuncios son que, bueno, ahora se libera el 50%. ¿Te imaginas que el haber parado durante un mes la exportación en el comprador de afuera, del exterior, eso resiente mucho una relación comercial, como ocurre siempre que uno está comercializando algo? Si un proveedor de la noche a la mañana te deja de ofrecer el producto que te venía ofreciendo, ¿o qué haces? Empezás a pensar en otro proveedor para proveerte de esa mercadería. Claro. Bueno, eso es lo que pasa con la Argentina. Nos perdemos ahí algo que había costado mucho, que era recuperar los mercados de exportación. ¿Y qué les, qué les pareció este anuncio? ¿Ustedes esperaban que se vuelva, bueno, a abrir el todo? El anuncio está. El plan ganadero, tal cual lo anunciaron, no está realizado. El plan ganadero va a estar en 30 días más, calculan que lo van a estar presentando. Sí. Largaron un bosquejo de un principio de lo que sería el plan ganadero, pero en firme no hay nada todavía del plan ganadero. Lo único que quedó en firme es que las exportaciones se abrieron al 50% del cupo total. Claro. Ustedes desde la agrícola y distintas asociaciones del país se han quejado de que no los han convocado a esta mesa de diálogo que ha mantenido el Gobierno Nacional con la industria frigorífica. ¿Ustedes están pretendiendo participar de esas reuniones? Y te imaginas que a la hora de elaborar las medidas de que van a promover la producción de carne, creemos que la producción o los productores son un eslabón muy importante como para que no estuvieran sentados en esa mesa de diálogo, que creo que esto, la única forma de sacarlo adelante con diálogo y acuerdo, de otra forma no se sale, ¿no? Entonces entendemos que a la hora de armar realmente el plan ganadero nacional, los productores tienen que estar sentados en esa mesa. Gastón, ¿han pedido reunión con el gobernador Sergio Cilioto, ustedes, desde la agrícola o de las asociaciones? No, nosotros desde siempre se ha se han ofrecido la apertura como para dialogar con el Poder Ejecutivo Provincial. Realmente estamos a la espera de eso. Vemos o notamos que el gobierno provincial no ha emitido ninguna opinión en contra del cierre de las exportaciones, y creemos que eso para la provincia perjudicó mucho al sector ganadero, y no nos convence esa falta de respuesta del gobierno provincial en cuanto a que la producción de La Pampa no fue defendida como esperábamos nosotros. Y acá se perjudicó tanto al productor, como te decía hoy, esa vaca que sale de los campos de cría hoy cayó mucho en precio, y no te olvides vos que la industria frigorífica es una industria muy importante en la provincia, y también se vio resentida por esta medida del cierre de las exportaciones. Gastón, insisto, ¿le van a pedir un encuentro a Cilioto para que les exponga su mirada? Sí, está pedido el encuentro, está pedido no solo de provinciales, las entidades nacionales han pedido el encuentro con cada uno de los gobernadores. Nosotros estamos nucleados en agrupaciones que tienen una representación nacional, y esas representaciones nacionales han pedido una entrevista con cada uno de los gobernadores que están más comprometidos con la producción ganadera. Claro. ¿Y por qué no bajó el precio de la carne en el mostrador para que sea más accesible al consumidor? Bueno, los números dicen que han subido muchísimo más que la inflación, sobre todo algunos cortes populares que supuestamente no se exportan tampoco. Claro, la realidad es que cualquier bien que vos ves que sube el precio, la forma de bajarlo es con mayor producción. Acá lo único que necesita la ganadería argentina es aumentar la producción de carne. Para aumentar la producción de carne sí necesitas políticas de largo plazo, políticas que no de un día para el otro te cierren o te abran una puerta te cuotifiquen la producción. Entonces, si hay medidas claras, la ganadería va a ir en aumento. Te pongo el ejemplo del complejo sojero. El complejo sojero es el complejo que más exportaciones produce en el país. No se necesitó ningún plan para eso, solamente se necesita que se dejen producir. Te dejan producir con reglas claras, donde vos decís, bueno, yo puedo trazar a 4, 5, 6 años, como es en la ganadería, mi negocio, eso va a ir en aumento. Pero claramente lo que se necesita es producir más. ¿Y el rol que tienen los frigoríficos en todo esto? Digo, pareciera que son ellos los que forman el precio y no tanto el productor. El productor está condicionado a el precio que le ofrecen a la hora de ofertar su mercadería. Después el resto de la cadena de comercialización, creo que el productor no tiene ninguna injerencia en eso, ¿viste? La realidad es que el precio de venta tiene componentes diversos. Yo no te sabría decir con exactitud lo que cada uno aporta al precio de venta, pero esa diferencia entre lo que recibe el productor y lo que le llega al consumidor tiene diferentes componentes, que habrá que mirar en la cadena cómo está cada uno. Bueno, quizás eso hay que analizarlo, pero la realidad es que el productor no es formador de precio del producto final. Bien, Gastón, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. Nosotros estamos en reunión permanente, estamos a la espera de esa definición del plan que el gobierno quiere presentar. La realidad es que planes ganaderos ha habido muchos y ninguno ha dado resultado, porque Lo que pasa acá es que no hay políticas de largo plazo. Las políticas son para 2-3 años y nada más, y uno nunca sabe dónde está bien parado. El día que tengamos claridad en la política, ahí realmente la producción va a poder trazar un horizonte a 6, 7 u 8 años, y ahí realmente va a crecer la producción ganadera. Bien, Gastón, que tengas buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que anden bien. Hasta luego.